las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que en el mundo entero se están diseminando. Sí, muchas enfermedades nuevas están apareciendo como consecuencia de esa terapia genética que hicieron con los humanos allá 19 y 20, ¿no? En el año 2019-20, supuestamente diciendo que era vacuna, pero no es vacuna, es una terapia genética el que han aplicado a los seres humanos. Y los resultados se están viendo hoy. Enfermedades desconocidas. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada asma. Vamos a ver cómo se origina este mal, cómo se previene y cómo se trata. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Nogalín micelizado. Es una bebida natural micelizada a base de ajos, propóleo, miel de abejas y otras plantas medicinales. Respira mucho mejor, ayudando a despejar de una forma natural tus vías respiratorias, como casos de nariz, garganta, bronquios, pulmones, con el uso de Nogalín de laboratorio Luz Alfa. Sus fitoquímicos ayudan a proteger y limpiar la mucosa que cubre todo el sistema respiratorio cuando están infectadas de bacterias o virus, y a erradicar los microbios, reforzando justamente la defensa. Ayuda también a despejar las vías respiratorias congestionadas, permitiendo que el aire sea inhalado y exhalado fácilmente. Al colaborar con los mecanismos fisiológicos e inmunológicos naturales del cuerpo. Así, el Nogalín es coadyuvante en el tratamiento de problemas del sistema respiratorio como el asma, catarro, tos, obstrucción nasal, estornudos, moco, flema, gripe, respiración dificultosa, faringitis, amigdalitis, sinusitis, bronquitis, EPOC, fibrosis pulmonar, bronquiectasia, etc. contribuye también a atenuar los síntomas de las alergias respiratorias, rinitis, asma bronquial en personas sensibles tras inhalar pues polvo, ácaros, humedad, pelo, polvillo de tela, madera, etc. Nogalín de Laboratorio Luz Alfa se consume 2 cucharas una hora antes de los alimentos, en casos complicados cada 4 horas. Nogalín de Laboratorio Luz Alfa puede usted adquirirlo en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a tratar el tema de hoy referente al asma. Vamos a ver en qué consiste esta patología. Cuando hablamos del asma, estamos hablando de una afección en la que las vías respiratorias, tanto hablando de la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, se estrechan e hinchan, lo que provoca pues mayor mucosidad. Esto puede dificultar la respiración, provocar tos y un silbido que la sibilancia al exhalar, inhalar y también falta de aire. Para algunas personas el asma es una molestia menor. Para otras puede ser un problema considerable que interfiere en las actividades cotidianas y que puede producir ataques de asma que pongan en riesgo la vida. El asma, desde el punto de vista facultativo, la medicina oficial, no tiene cura. En la medicina natural alternativa podemos decirle que sí tiene cura. Por cierto que hay unos requisitos e indicaciones que hay que cumplir para pues liberarse de esta enfermedad llamada asma. Lo que hace la medicina oficial es controlar los síntomas con inhaladores, con jarabes, etcétera, nebulizadores. El asma puede cambiar con el tiempo. Es importante que se colabore con el médico para hacer un seguimiento de los signos, síntomas y ajustar el tratamiento según sea necesario. Pues cada paciente es totalmente distinto. Entonces no se olviden, ¿no? El asma es un síndrome multifactorial en cuya fisiopatología interviene pues tantos mecanismos inmunológicos, mayoritariamente la inmunoglobulina E, como los no inmunológicos. También la hiperactividad bronquial es una característica de esta enfermedad llamada asma. Existen 2 vías por las que los factores predisponentes podrían facilitar la aparición de sibilancias recurrentes y también el asma. Uno, que es el factor inmunológico, relacionado mayormente con una alteración del equilibrio entre linfocitos, Th1, Th2. Este desbalance ocasionaría una respuesta inadecuada a infecciones virales los primeros años de vida. En realidad, hablar de asma propiamente dicha, no un asma que se adquirió porque tuvo TBC, enfermedades bronquiales, neumonías, no. Del asma que ya los niños nacen con eso, a partir de los 3, 4, 5 meses ya están con esta enfermedad. Hablar de ese tipo de asma, estamos hablando una enfermedad autoinmune. Sí, autoinmune. Resulta que en el asma, los linfocitos Th1 y Th2 empiezan a proliferarse de una manera desmedida, cuando no debería, y empieza a atacar supuestamente a los invasores, que otra, no es otra cosa que polvillos y polvillos. Pero esto hace que la parte interna de los bronquios y bronquiolos se inflamen. Se llene de mucosidad y emergencia, hay que llevar al paciente para que puedan nebulizarlo. Entonces hay que tener esto muy en cuenta para tratar el asma de una manera natural. Este desbalance ocasiona una respuesta inadecuada a infecciones virales. Es un mecanismo fundamental en el asma alérgico, traduciéndose en una inflamación de la vía aérea mediados por la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E no debería todavía activarse de una manera desmedida, puesto que lo que ha ingresado en el aparato de ese niño, adulto o joven, solamente es polvillos, algún tipo de ácaro, algún tipo de vapor, olor, y resulta que viene con el ataque de asma, ¿no? Por eso que nuestro cuerpo inmediatamente también actúa y aparece inmunoglobulina en cantidad. Esto origina una fase inflamatoria precoz, en que las células presentadoras del antígeno presentaron el mismo a los TH2, que en su proceso de activación secretarían diversas interleucinas, la interleucina 4, 5 y 13. Y esto activaría los linfocitos B, que segregan inmunoglobulina específica, que se uniría a una receptores mastocitarios de eosinófilos y basófilos, sensibilizando al paciente. En una exposición ulterior, el alergeno se uniría a la inmunoglobulina E presente en las células efectoras, liberando distintos mediadores, llámese la histamina, la prostaglandina, leucotrienos, etc., que contribuyen a la inflamación y sintomatología. La fase inflamatoria tarda consiste en el reclutamiento en zona de exposición alérgica de células inflamatorias, como son los eosinófilos, basófilos y la TH1, entre otras. En los lactantes, con sibilancia virales, la inflamación sería mayoritariamente neutrofílica. El segundo punto es el desarrollo pulmonar inadecuado. Una maduración pulmonar inadecuada, en época especialmente fetal, o una reestructuración, remodelación secundaria a irvíricas graves, pudieran ser la causa de sibilancia recurrente no atópica. Sea cual fuere la predisposición y mecanismo implicado, se traduciría en un estrechamiento de las vías aéreas a través de distintos procesos. También está la contribución del músculo liso bronquial. Engrosamiento inflamatorio de la mucosa bronquial, se puede producir un remodelamiento bronquial donde destaca el papel de los fibroblastos. Luego está la hipersecreción de células mucosas y descamación del epitelio bronquial. Aparece cantidad de esta inmunoglobulina, pero también aparece a nivel hormonal sustancias que ayudan, ¿no?, en el epitelio de nuestro cuerpo. Una característica definitoria del asma es una respuesta broncoconstrictora exagerada frente a estímulos físicos, químicos o ambientales. Si bien no es específica el asma, los asmáticos presentan una inmunoglobulina a dosis más baja de estímulos que son inocuos en niños sanos. Es fundamental la contracción excesiva de la musculatura lisa, si bien su mecanismo exacto es incierto. Pudieran influir alteraciones en la masa muscular o función de la misma, una sensibilidad aumentada de determinados virus neurales o un estrechamiento de la vía aérea, entre otras. También el asma es una enfermedad poligénica multifactorial en la que los genes no solo influyen en su desarrollo, sino también influyen y condicionan la respuesta terapéutica. Factores exógenos como alergenos, infección, irritación, influyen todo en las exacerbaciones como en su desarrollo. Entonces, no nos olvidemos que el asma es una enfermedad que resulta de la interacción de factores genéticos y ambientales. Hay que diferenciar entre factores causantes de su desarrollo, ¿no? Mayormente son intrínsecos y los desencadenantes de los síntomas mayoritariamente extrínsecos. Dentro de los dependientes básicamente de individuos destacan, por ejemplo, factores genéticos. Estudios demuestran una herencia poligénica con la heredabilidad del 25 al 80%. La historia de atopía es un factor predisponente, incrementando 10 a 20 veces el riesgo del asma. Unos genes influirían en su desarrollo, mientras que otros lo harían en su gravedad o respuesta. La epigenética es un mecanismo por el que el ambiente interacciona con el genoma para causar cambios en la expresión genética. Existen datos que sugieren el papel de la misma en la patogénesis del asma. En primer lugar, la concordancia entre gemelos monocigotos es solo el 50%. En segundo lugar, las interacciones genético-ambientales, como la observancia entre el tabaquismo materno en el embarazo y el antagonismo del receptor L1 con riesgo incrementado de padecer asma en el descendiente. Y en tercer lugar está la distinta prevalencia entre sexos, por tanto, infecciones, dieta, tabaco, contaminación pueden inducir cambios epigenéticos y aumentar el riesgo de asma. La genética también se ha asociado a distintas respuestas terapéuticas, así como variantes en el gen del receptor B2 adrenérgico. Como la homocigosidad se pudiera asociar a menores picos flujo durante el tratamiento con laboratorio frente a los homocigotos, otros genes condicionarían la respuesta a corticoides o antileucotrienos. También influye lo que es la obesidad. Existe mayor riesgo prevalecente en obesos dependientes del índice de masa corporal. Hormonas como la leptina pudieran favorecer el riesgo del asma. A nivel sexual, el asma pediátrico es predominantemente masculino, siendo máximo a la diferencia en torno a pubertad. Después, a partir de los 20 años, se iguala hasta la década de los 80 para posteriormente ser predominantemente femenina en este caso, a nivel sexual. Más son las mujeres que padecen el asma. También vemos lo que es la parte neonatal. Existe correlación entre el nacimiento y el asma a los 10 años. Dentro de los factores desencadenantes ambientales destacan exposición alergénica. Los alergenos son conocidos como causa de exacerbaciones, pero su papel en el desarrollo del asma es incierto. Existe un consenso emergente de que alergenos de interior tienen un papel en el desarrollo del asma. Si bien establece una relación causal, es complejo. Estudios demuestran un nivel mínimo en alergenos necesarios para el desarrollo de asma sin existir dosis de respuesta. Ahora, desde el punto de vista de la medicina natural alternativa, el asma es una enfermedad del sistema nervioso central. Está trabajando mal el sistema nervioso central. ¿Cómo es eso? A ver. Vamos a hacer un ataque de asma por polvillos, ¿no? De polen, que en otoño, pues, así uno no lo ve, etcétera, pero ahí están siendo transportados. Entonces, cuando uno habla acerca del asma desde el punto de vista de la medicina natural, el sistema nervioso está alterado. ¿Cómo así? Ingresa al cuerpo 500 polvillos, te pongo un ejemplo. Y el cuerpo produce, pues, saliva, ¿no? La saliva lo detecta y lo neutraliza. Entonces, es muy importante el saber esto del sistema inmune, porque es el que te va a ayudar a proteger no solamente del asma, de cualquier enfermedad. Y por cierto, hay muchos factores, ¿no? Contaminación ambiental, también está lo que es el tipo de alimento que el ser humano ingiere, el clima, ¿no? Especialmente en personas con problemas pues del asma. Entonces, el calentamiento global influye en la estación polínica y en el incremento de exacerbaciones por contaminación. En cuanto a la dieta, la lactancia materna es la mejor, asociada a menor incidencia de sibilancia en los primeros 2 años de vida. Su papel protector en etapas ulteriores es controvertido. También es muy importante la lactancia de 0 a 3 años para que ese niño reciba los nutrientes que su cuerpo va a utilizar de una manera muy sabia, ¿no? Así que es muy importante. También cuando hay exposición a fármacos, uso de paracetamol relacionado con mayor riesgo de asma, dato que pudiera reducir los niveles pulmonares de glutatión. La evidencia actual incluye en que su consumo incremento el riesgo también está ahí. Asimismo, no se ha demostrado que el lugar donde pues uno hace sus exámenes de estos males, ahí es donde después de un exhaustivo examen se encuentra huevecillos que a simple vista no se ve. Entonces, de nada sirve estar de repente entrando en tratamiento, ya sea natural o facultativo, si no hay cambios en la vida, ¿no? Así es. El diagnóstico es eminentemente clínico. Es ahí donde se hace el chequeo de pies a cabeza, de la sangre, colesterol, triglicéridos, etcétera, y luego se hace exámenes, ¿no?, más profundos para ver qué es lo que hay. El diagnóstico depende del concepto de que se tenga del asma. En lactancias, ¿no?, y preescolares es especialmente complejo establecer un diagnóstico concluyente. Por ello se tiende a evitar la palabra asma. Si bien hoy por hoy se recomienda utilizar este término como una etiqueta descriptiva de una constelación de signos y síntomas, haciendo menos controvertido un diagnóstico. Vamos a ver entonces lo del asma, que les digo, no es una enfermedad normal, natural, que gripe aviar, etcétera, ¿no? El cuerpo se predispone. Por lo tanto, hay que tomar líquido, al menos 2 a 3 litros al día ahora con este calor intenso que tenemos. Desde el punto de vista de la medicina natural, asma, repito, ingresa 1000 polvillos, el asmático lo detecta como que fuese 1 millón. ¿No? Y empieza a segregar cantidad de glóbulos, cantidad de productos, ¿no?, que el cliente pide, ¿no? Posiblemente haya escuchado en algún lugar, pero es cierto, de nada servirá la cantidad de tierra que uno tenga, la cantidad de terreno, etcétera, ¿no?, para poder llevar a cabo, ¿no?, un cultivo de productos que puedan ayudar de nutrición tanto al paciente como en el tratamiento. El asma pues se origina en el vientre de mamá, el día en que se entera que está gestando, pero no sabe ni quién es el padre. Una noche de choque y fuga, una noche de placer, y miren el resultado, ¿no? Entonces, normalmente, por la cabeza, ¿no?, hay que abortar, normalmente, ¿no? Gente que no quiere responsabilizarse. Luego remorde la conciencia y dice, no quiere. Entonces, ahí es donde pues es muy importante el orientar al paciente para que pueda entender en qué consiste su enfermedad. Entonces, él también puede ayudar. tanto en niños, jóvenes, adultos, el asma está ahí fastidiando la vida. Y es muy importante, ¿no? El tratamiento. El tratamiento en estos casos es el nogalín, la savia de plátano, yantén y propóleo. Nogalín, 2 cucharas. Savia de plátano, 2 cucharas. Jugo de yantén, 1 cuchara. Y el propóleo, 1 cucharita. Todo esto se toma mezclado, todo, cada 4 horas. En agua de eucalipto, muyaca o asmachilca. Esto va a ayudar a expectorar, a despejar los bronquios, bronquiolos, y Dios mediante uno puede curarse del asma. Es muy importante también evitar todo lo que sean harinas, productos de harina refinada, porque esto tiende a obstruir, ya tiende a obstruir toda la mucosa del cuerpo del niño o la persona que esté padeciendo. Entonces es difícil curarse así, hay que hacer cambios. Entonces, cuando hablamos de esta patología, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, cómo se uno las causas, ¿no? Las causas y desencadenantes, ¿no? No está claro por qué algunas personas contraen asma y otras no. Sin embargo, es probable que se deba a una combinación de funciones y de factores ambientales y heredados. Depende desencadenantes del asma. La exposición a varios irritantes o sustancias que desencadenan alergias puede volver signos y síntomas del asma. También lo que desencadena el asma son alergenos aerotransportados como el polen, los ácaros del polvo, las esporas de moho, la caspa de animales o las partículas de residuos de cucaracha. Ahí están los detonantes. También infecciones respiratorias como un resfriado común. Actividad física en lo posible, mantenerse sano. Y el aire frío, ¿no? También te predispone al asma. Los contaminantes del aire e irritantes como el humo, ciertos medicamentos, incluidos los beta bloqueadores, la aspirina y los medicamentos antiinflamatorios. Entonces es muy importante el tener en cuenta todos estos datos para justamente evitar, ¿ya? Hay factores de riesgo, bueno, como cualquier enfermedad, ¿no? Por más pequeña que sea, hay factor de riesgo, ¿no? Tener un pariente consanguíneo con asma, como padres o hermanos. Tener otra afección alérgica, como la respuesta atópica que provoca enrojecimiento y picazón de piel, o la fiebre de heno que causa goteo nasal, congestión, picazón en los ojos. Es muy importante trabajar con todos estos sentidos, cosa que pues uno pueda superar esta enfermedad. El otro factor es el sobrepeso, ser fumador. Aquí un pequeño paréntesis. Tu pulmón necesita oxígeno, necesita aire. Tu pulmón. ¿Y qué le damos? Harina, pan, arroz, fideos. Eso se pega en los bronquios, bronquiolos. ¿Cuándo te vas a curar el asma? Olvídate. Entonces, al quitar todas las harinas, pues mucosidad irá desapareciendo poco a poco. En lo que respecta a sus síntomas, hay que tener lo siguiente, ¿no? Falta de aire, dolor o presión en el pecho, sibilancia al exhalar, que es un signo común del asma en los niños. También está problemas para dormir. Todo esto, pues, uno está padeciendo por falta de conocimiento, falta de educarse, ¿no?, en estos campos. Entonces, no nos olvidemos los signos y síntomas. Los ataques de asma grave pueden poner en riesgo la vida. Y por lo tanto hay que colaborar, en este caso. El asma comprende lo siguiente, ¿no? Empeoramiento rápido de la dificultad para respirar o de la sibilancia. Falta de mejora incluso después de usar un inhalador de alivio rápido. Y el otro, falta de aire cuando hace la misma actividad física. Entonces es muy importante el tener en cuenta datos muy importantes referente al niño, ¿no? Con esto pues uno ya sabe cómo prevenir, cómo tratar, cómo evitar especialmente esta enfermedad. Por lo tanto, pues hay que entrar en tratamiento, ¿no? En este caso, no se olviden, nogalinza de plátano y antén y propóleo, y después de media hora, pues muy importante aplicar otra vez y tomar esa agua pues durante el día, tres veces al día, antes desayuno, almuerzo y cena, y pues a salir a hacer nuestras actividades diarias, porque el nogalín sabe de plátano te limpia el pulmón, lo limpia. Entonces, como uno está mal de esa zona, sin ver que respiras, ahí se va a acumular la bacteria y va a elevar la temperatura, si no. Y por último, Valerín y Maxín. Una cucharita cada uno, 10 de la mañana, 4 de la tarde. Valerín y Maxín. Esto ya es para regular el sistema nervioso central que está alterado en las personas que tienen asma. Quiten todo lo que es productos de harina refinada en la alimentación. Llámese fideos, arroz, tienen la quinoa, maíz, cancha, choclo, tantos productos que tenemos, ¿no? Entonces hay que reemplazar, si no, lo mismo que nada. También, muy importante, elevar su sistema inmune, para eso la clorofila, 2 cucharas. Esto se consume junto con desayuno, almuerzo y cena. Entonces, cuando hay asma, hay que atacarlo por todos los medios para que el paciente, no, Dios mediante, pueda recuperarse. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Noni, en extracto natural Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo, previene todo tipo de cánceres y tumores, aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico, además disminuye los síntomas de enfermedades degenerativas. Adquiera su Noni Luz Alfa en extracto natural o en cápsulas. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Noni,

1152. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas, estamos para orientarles. Y no olvide las paltas 100% naturales y también la lucma 100% natural, cultivados de una manera natural. Lo puede adquirir en Canevaro 498 Lince. ¿Tenemos llamada? Buenas. Sí, mire, estoy conversando con mi mamá. Me dice que los dedos, hay un dedo de la mano que le tiene, está hinchado y le molesta, ¿no? Y está teniendo como especie de artritis y también sufre moretones en la espalda. Le ha aparecido moretones y también los dedos del pie están hinchados. También le ha salido sarpullido, así como alergia, ¿no? Ella está con sobrepeso y bueno, tiene hígado graso, no sé si me podría recomendar, no sé si los dedos hinchados, es un dolor fuerte, dice mi mamá. Eso se llama gota es lo que tiene, es enfermedad de los riñones. Anote su tratamiento. Gracias, doctor. Va a tomar el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin, dos cucharas, dos cápsulas, los dos juntos se toma una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. También va a tomar en el caso de ella lo que es el Abutin y el N-Col. Esto es para quemar grasa, colesterol, triglicéridos del cuerpo. Abutin y N-Col, no para esos moretones que le está saliendo. Abutin y N-Col, dos cucharas, dos cápsulas. Los dos juntos igual se toma antes de cada comida. Tiene que tomar 2 litros de agua de paleta de tuna todos los días. 2 litros. Y evitar pues carnes rojas, res, carnero, chancho, lo que es frituras, pescados y sobre todo los enlatados, ¿no? El atún, eso es lo posible que evite. La sal, lo mínimo de sal, bajísimo de sal. Lo que es queso, las grasas. O sea que ya no intoxique su sangre, ¿eh? Grasas, queso, mantequilla, yeme huevo, grasas de animales, ¿no? Pollos, gallinas, su grasa hay que evitar en lo posible. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152, líneas abiertas. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, una consulta para una amiga. Tiene más o menos 52 años. Hace menos de un mes que le han detectado en el seno, en la mama izquierda, un tumorcito, porque comenzó a crecer rápidamente, el tamaño primero de un haba, se duplicó al día siguiente, y entonces inmediatamente le han hecho los análisis y le han dicho que es un tumor cancerífico de grado 3. Ahorita está a tamaño más o menos de un huevo, así más o menos de un huevo, un mango más o menos, no de ese tamaño. Pero hace 2-3 días que se le ha comenzado a supurar. Se ha salido entonces yo le dije que se tome por si acaso el propóleo porque no se le vaya a infectar. Entonces la consulta es en qué nos puede, cómo podemos ayudar. He escuchado eso de la clorofila, del cicán, pero quisiera su diagnóstico y su lo que, con qué le podemos ayudar. Muy bien, anote por favor. Gracias, doctor, voy a escuchar por la radio, gracias. Muy bien, va a tomar cicán. Cicán una cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. Cicán una cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. Eso es para el tumor. Para evitar la infección, por lo que está supurando, va a tomar el propóleo 50 gotas, C Plus 2 cápsulas, en un cuarto de vaso de extracto de zanahoria. En un cuarto de vaso de zanahoria y lo echa el propóleo, las 50 gotas, lo mezcla bien y lo toma con el C+. Eso lo toma cada 4 horas. Y 2, va a tomar la clorofila para elevar su sistema inmune. Clorofila, dos cucharas con desayuno y con almuerzo. Que evite lo que es grasas de animales. Todo lo que es grasa de animales, queso, mantequilla, yeme huevo, grasas de res, carnero, chancho. Que evite en lo posible. Dos, lo que es frituras, pescados y atunes, que evite también. Y que tome 2 litros de agua de hojas de guanábana. Hojas de guanábana, esa agüita que tome durante el día y con esa misma agua puede tomar los productos que se le ha indicado. A nivel local, en el tumor se aplica arcilla, se llama zeolit. 10 cucharas se hace el barti y se aplica en la zona del celo, pero no donde, en la herida donde está supurando, sino alrededor. Se venda un trapito, un plástico y su brasier. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898, 681-1152. Y no olvides, referente al asma que estamos hablando, también cuando hay asma y querer tratarse, pues hay que quitar todo lo que es harinas refinadas, productos de harina refinada, hay que quitar. ¿No? Pan, arroz, fideos, cuáquer, queques, pasteles, galletas, todo lo que sea de harina refinada. Eso tiende a formar mucosidad en los pulmones y no conviene. Tenemos llamada, buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, una consulta. Tengo un niño de 9 años que se tuerce de dolor en abdominal, doctor, por gases y como que sintiera llenura en el estómago, también eruptos por la boca, botas, doctor. ¿Y qué le puedo dar, doctor, de luz alfa o en hierbitas, doctor? ¿No le han hecho examen? No, el doctor me ha recomendado sacar la ecografía, pero no sé si es recomendable sacar niño de 9 años ecografía, doctor. Sí se puede hacer, no hay problema, no es invasivo eso, puede hacerlo. Eso comenzó, doctor, del resfrío que tuvo y tenía inflamación en la gargantita. De eso nomás, doctor, ha comenzado y es bien nervioso también, doctor. Ya, anote su tratamiento, ¿ya? Gracias, doctor. Va a darle el extracto de zanahoria, medio vaso, 3 cucharas de sábila, extracto de sábila, 2 cucharas de solanés para los gases. Eso lo mezcla y lo toma antes de desayuno, almuerzo y cena. Repito, 1/4 vaso de zanahoria, 1/2 vaso de zanahoria y le echa 3 cucharas de sábila y 2 cucharas de solanés. Lo mezcla y lo toma 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. También en su caso va a darle lo que es el alfa probiótico, 1/2 sobre con desayuno, 1/2 sobre con almuerzo, alfa probiótico. En plantas medicinales vas a darle lo que es tomillo, culén y incamuña. Buenísimo para el aparato digestivo. Tomillo, culén y incamuña. Eso que tome 1 litro al día. Que evite pues grasas, frituras, todo lo que es pan, arroz, fideos. Trate de darle comidas, quino, yuco, locro, puré, cochayú, alimentos andinos de preferencia. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Nosotros haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú,

Pues en la medicina natural hay alternativas, ¿no? De poder salir de esta dolencia, esta enfermedad. En este caso, recomendamos el nogalín, 2 cucharas. Savia de plátano, 2 cucharas. Jugo de yantén, 1 cuchara. Y el propóleo, 1 cucharita. Toda esta mezcla se consume cada 4 horas. Cada 4 horas. De 3 a 4 meses, 5 meses, adiós asma. Pero a la quincena, al mes ya se ve la mejora, ¿no? Pero para curarse, pues hay que perseverar. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas personalizadas y presenciales, pues se brindan aquí en la avenida Canevaro 498, que es el local del Centro Naturista Luz Alfa. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas. También referente a lo que es el asma, ¿no? La recomendación, en lo posible, eviten lo que es productos de harina refinada. Sea lo que es harinas de trigo refinado. Tiende a pegarse, esas moléculas de esa harina tiende a pegarse en los bronquios, en los bronquiolos, y no hay cuando curarse del asma, porque produce mucha mucosidad. Por eso que la recomendación en toda enfermedad respiratoria, ¿no? Especialmente el asma, hay que evitar productos de harinas refinadas. Entonces el tratamiento puede ser mucho más efectivo. Continuamos. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Estamos para orientarles. 471-1898-681-1152. Y las consultas en la avenida Canevaro, no se olviden, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, al igual que las terapias también, de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y no olvide las paltas y la lúcuma, 100% cultivadas de una manera natural, también pueden adquirirlo en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Continuamos. 471-1898-681-1152. Y la recomendación para evitar niños asmáticos, pues que el momento de la concepción y el momento de la gestación sean lo más tranquilo posible. Porque si en esos momentos son traumáticos, ese niño va a sufrir de asma. Ya, el momento de la concepción es muy, muy importante para evitar niños asmáticos o con problemas mentales, ¿no? Bipolar, esquizofrenia, etc. ...471-1898... 681-1152. No olvide, referente al asma, se puede tratar con medicina natural, en este caso es el nogalín, 2 cucharas, la savia de plátano, 2 cucharas, propóleo, 1 cucharita, jugo de yantén, 1 cuchara. Todo esto se mezcla y se toma cada 4 horas. A la vez, elevar el sistema inmune, en este caso es la clorofila. 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena. Este es para elevar el sistema inmune. Y es muy, muy importante el quitar lo que es alimentos de origen industrial, procesados, pero especialmente las harinas. Todo lo que es producto de harina refinada hay que quitar, ¿no? Para evitar la formación de mucosidad. Al asmático eso no le conviene. Continuamos, 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Sí, doctor, buenas tardes. Un favorcito, lo que pasa es que ahorita estoy con una fuerte quemazón de pies. Me quema mucho los pies, no la planta, sino los pies, doctor. ¿Uno, dos, los dos? Los dos, doctor. A veces me tengo que poner hasta hielo para desinflamar. ¿Desde cuándo está así? Sí. Doctor, ¿desde cuándo estás así? ¿Perdón? ¿Desde cuándo está? Ya una semana, sí, doctor. ¿Cuánto? Una semana. ¿Te has sacado examen? Sí, doctor, sí me he sacado, pero no hay nada, todo está normal. ¿Ecografía Doppler te han hecho? Ah, sí, el año pasado, doctor, pero lamentablemente el doctor me atendió, no lo quiso ni leer porque él mismo quería hacerlo, yo me lo fui a hacer a otro sitio y él no... Se incomodó y lo dejó ahí. Doctor, cuando vaya a la consulta, ¿lo puedo llevar? No, pero ¿qué diagnóstico dice, pues? Es que ahorita no recuerdo, porque eso fue el año pasado, doctor. Ay, ay, ay. ¿Usted sufre de varices? Sí, sí es problema de varices. Sí, casualmente por eso me manda la Doppler. Ay, ay, ay. Muy bien, anote su tratamiento. Ya, doctor, y aparte de otra cosita, ¿cómo puedo preparar bien me dijo la paleta de tuna? ¿Cómo lo preparo? Ya, ahí le indico, ¿ya? Gracias. A ver, en el caso suyo tiene que tomar el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. AR Plus y Tunalin. También va a tomar usted la kombucha Ganoderma, 2 cucharas y 1 cucharita de F Plus. Lo mezclas en poca agua con las comidas. Ya, kombucha Ganoderma, que es especialmente para las varices. En cuanto al agua de paleta de tuna, es media paleta de tuna. Se corta media paleta, se lava, se pica y se pone infusión en 1 litro de agua. Infusión en 1 litro de agua. Con esa agua tienes que tomar tus productos. Ahora, el otro dato es que en tu caso tienes que evitar todo lo que es carnes rojas, res, carnero, chancho y las grasas de los animales. También tienes que evitar la grasa de los animales. Todo lo que es procesados, porque varices está sucio las venas y hay que evitar contaminar la sangre. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas, 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo. Buenas. Doctor, buenas tardes. Disculpe usted, quería que me preguntarle sobre la próstata, porque yo orino 3-4 veces por noche, pero es

Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida por delivery algún producto natural Luz Alfa o quiera comprar en cualquier distribuidor de Luz Alfa, pues exija que sea producto de laboratorio Luz Alfa. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. No olvide, las consultas presenciales y personalizadas es en Canevaro 498, Distrito del INSE. Canevaro 498, Distrito del INSE. Pueden hacer sus consultas, estamos para orientarles. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas, estamos para orientarles. Referente a los temas de hoy, que estamos hablando sobre el asma, las futuras mamás que de repente nos escuchan, traigan ese hijo, esa hija que comienzas a tener, pero no en un momento de placer, sino en la luna de miel, después de haberse casado. Porque el momento de la concepción es muy importante para el futuro de ese nuevo ser. Si hay penas, tristezas, cólera, sufrimientos, todo eso pasa al bebé. Y eso va a sacar ese tipo de personalidad. Hay que tener mucho cuidado, la mente es muy, muy importante, ¿eh? Y pues hay que evitar traer hijos de una manera acelerada, ¿no? Una apurada. Continuamos, 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. En Radio Cielo, buenas. Buenas tardes, comuníqueme con el doctor. Bienvenida a su consulta. Por favor, me ha dado una gripe y... ¿cómo se puede decir? No puedo expectorar. ¿Ya? ¿Algo más? Y eso nomás, doctor, ya. Pero no tengo fiebre, no tengo nada. Anote su no tratamiento. Tomo antibióticos, ¿eh? Nada. Anote, anote. Va a tomar nogalín, que es expectorante, 2 cucharas. Savia de plátano, 2 cucharas. Jugo de yantén, 1 cuchara. Propóleo, 1 cucharita. Todo lo mezclas y lo tomas cada 4 horas. Cada 4 horas. Y toma bastante vitamina C. En este caso, C Plus, 2 cápsulas y propóleos, 50 gotas. Eso lo consumes 3 veces al día después de los alimentos. Entonces, en los alimentos, quítale todo lo que es harinas, queques, pasteles, galletas, tortas, cachitos. Todo lo que es harina puede formar mucha mucosidad. Y en un niño asmático no conviene eso. Así que tienen que hacer cambios. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas, estamos para orientarles. No olvide también las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias, lo que es la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada,

471-1898-681-1152. Referente al asma, no se olviden, hay que cuidar a ese niño, joven o adulto, especialmente evitando esas crisis asmáticas. Para ello hay que quitar las harinas refinadas de su alimentación. Eso pues afecta, tiende a pegarse en los bronquios y bronquiolos y no puede respirar, ¿no? Hay que hacer nebulizar inmediatamente. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Continuamos, 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Un favor bien grande. A mí me han detectado el hipotiroidismo. Quisiera saber con qué me puedo ayudar, porque me han dado en la medicina convencional que debo tomar la levoteroxina 50 miligramos diario en ayunas. Ya, muchísimas muy bien. Gracias de antemano por su... Anote su tratamiento. Gracias. Para el hipotiroidismo va a tomar el Sican una cucharita y clorofila dos cucharas. Juntos se toma después de cada comida. Ya, Sican una cucharita, clorofila dos cucharas después de cada comida. También va a consumir usted lo que es el SP-GOI, dos cápsulas con las comidas. Y lo que es este... en tu alimentación trate de comer yodo, o sea, nabo rabanito, que es muy rico en yodo, pues nabo rabanito encurtido, ¿no? Para la hora del almuerzo. Tome bastante líquido, especialmente el agua de palete tuna, que es media paleta picadito en un litro de agua, infusión. Y hay que actuar por todos los medios. Y eso en el aspecto mental, emocional. En lo posible trate de vivir en paz. Ya, en lo posible. Así que esperemos que se mejore. Nosotros continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Buenas. Hola, doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Mi abuelita tiene 86 años, pero todas las tardes, o sea, durante todo el día, se le afloja el estómago. Todos los días. Ya. Y tiene problemas, toma pastillas, creo que para su brazo. Creo que tiene todavía cita en seguro el 12. Pero en sí para con el estómago flojo todo el día. Ya, ya. Anote su tratamiento. Gracias. Le vas a dar extracto de zanahoria, medio vaso. Y lo que es el extracto juntamente con solanés, dos cucharas. Solanés, dos cucharas. En ese extracto le das, ya, tres veces al día. También el aspecto ya nutricional, evita en lo posible fibra, cancha, mote, en lo posible evita. Dieta blanda es de ella, cremas de verdura en las mañanas, nogalín, savia, plátano, lo que es el... En el caso de tu mamita, dale lo que es el alfa probiótico, medio sobrecito con desayuno y medio sobrecito con almuerzo. Disuelta en poquita agua, para que tenga buena digestión. No se olvide su dieta, hay que ser estricto en ese campo. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Y las consultas en la avenida Canevaro, no se olvides, todos los días de 10 a 6, igual que las terapias de 10 a 6 de la tarde, 5 y 30. Y las paltas, por cierto, y la lucma están a su alcance aquí en Canevaro 498 en el distrito de Lima. Las consultas en la avenida Canevaro es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. No olvide las consultas en la avenida Canevaro 498 Linces todos los días. También las terapias todos los días. Y lo que es el consumo de extractos, jugos en las ensaladas todos los días. Esperemos que con las indicaciones referentes al asma podamos evitar o prevenir lo que es el asma. Y si ya lo tienes, este es el tratamiento que hemos indicado, ¿no? Muy importante. ...471-1898-681-1152. Y no olvide, referente al asma que hemos hablado hoy, sabemos que es una afección en la que las vías respiratorias pues se estrechan e hinchan y no pasa aire, se llena de mucosidad y viene la crisis asmática. Lo que se quiere es limpiar todo eso del cuerpo de una persona. Para eso la desintoxicación iónica celular. Así que ya sabe, es muy muy importante el tratamiento del asma. En este caso es el nogalín, 2 cucharas, savia de plátano, 2 cucharas, yantén, 1 cuchara y propóleo, 1 cucharita. Todo junto cada 4 horas en agüita de muyaca o asmachilca. ¿No? En esa agüita le das todos los productos indicados. También es muy importante la alimentación. No sean estrictos, eviten las chatarras y denle lo más natural posible. Y que tome su agua, no 1 litro al día, para evitar el estreñimiento. Trabaja bonito todo el aparato digestivo. Así que no se olviden, también hay que elevar el sistema inmune, para ello es la clorofila, 2 cucharas con las comidas. Y en el alimento, pues evita grasas, frituras, carnes rojas de preferencia, hay que evitar. No olviden entonces, nogalín, savia de plátano, yantén y propóleo para problemas del asma. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.